Bienvenidos a este festival. Acá vamos a darle comienzo a la juntada de firmas por la tercera iniciativa popular en El Hoyo. Toda la comarca unida, un trabajo colectivo de todas las asambleas, vecinas, vecinos, compañeros, compañeras, la Radio Fogón siempre que nos está ayudando. Y bueno, así que va a arrancar nuestra coplera del corazón. Y bueno, o sea que ojalá que nos vaya bien, ¿no? Con esta juntada de firmas. Así que bueno, hay que juntar muchas, hay que pasar las 30.000, que la segunda iniciativa fueron 30.000, así que ahora hay que llegar a muchas, muchas más firmas. Entre todos nos vamos a ayudar, así que eso nada más. Bueno, gracias. Gracias a todos, a todas los que están acá. Les recordamos, están las planillas ahí para ser firmadas y también vamos a estar con un buzón para colaborar monetariamente para hacer las copias de las planillas, porque tienen que ser de determinada manera, no pueden ser fotocopias, tienen que ser impresas, así que vamos a necesitar dinero para todo ese trámite, digamos. Así que todos los que puedan colaborar monetariamente, por ahí hay una alcancía para que puedan ayudar con esta tercera IP, que seguro que vamos a lograr las 100.000 en todas las provincias. Y bueno, y no es no. Bueno, antes de cantar, agradezco especialmente a la gente que con tanta perseverancia está y imprimen las planillas y arman esto. Yo puedo hacer un mini aporte, pero esa perseverancia, ¿no? No suelo cantar con micrófono, pero lo voy a intentar. Suelo cantar coplas, ahora me voy a animar con otra, un guainito, una de esas que sepamos todos. Ando llorando para adentro, aunque me ría para afuera, así tengo yo que vivir trabajando hasta que muera. Así tengo yo que vivir trabajando hasta que muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja y la empezó a bagualear. Mi raza reza el que pedirá allá en el ponte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, y reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo y donde las almas existan. Yo vivo sobre esta tierra y trabajando todo el día. Mi raza reza y que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Como busco. Había un pedacito de baguala que la voy a soltar igual. Tengo ronca mi garganta y dolorido mi pecho. Así cantando y bailando siento que yo lo aprovecho. Cantando y bailando. Esto último es una baguala, se le suele decir el canto del monte. Y la traje, bueno, primero porque a mí lo que me gusta, la música andina, pero también porque en este momento solemos decir 20 años de lucha antiminera. Pero en realidad América Latina son 530 años de extractivismo y de resistencia. Lo saben muy bien los hermanos del norte, las minas del norte, las del Perú, las de minas de plata, de Potosí. Argentina debe su nombre a eso, ¿no? Argentina, la plata, era el camino de la plata que se iba por... Cuando estuve en España, en Cádiz, ahí estaban, hacían el camino de la plata, lo ponen ahí, es atractivo turístico. De Cádiz a Salamanca, no se quedó la plata en España, siguió a los banqueros. Entonces, esa resistencia de los pueblos del norte, ¿cómo? Y así, como dice esta bagualita, cantando y bailando y pidiendo la pacha, no solo los humanos, no solo, por más que seamos colectivos, hay más seres, aunque no los veamos, hay muchos más. Y vamos a hacer entonces unas coplas y después una pequeña saya, pero me voy a ir con la gente.